Yendo por ahí, algo se empieza a sentir. Hace frío, el invierno llegó. Miro alrededor, es que todo aquí cambió. En la radio y en el lugar y en la ciudad, nuevas canciones vas a escuchar. En todos lados a disfrutar nuevos sonidos. El invierno llegó a la ciudad. El invierno ya llegó. Hace frío en la ciudad. El invierno ya llegó acá. El invierno llegó a la ciudad. Invierno 2018. Tu lugar es acá.